Muy buenas noches, amigos. Ay, como que me emocioné y grité demasiado en el micrófono. Muy buenas nachas también. Hoy viernes 7 de febrero del 2008, el primer programa del de segundo febrero. Mes del 2008. Así es. Pues bienvenidos, bienvenidas, caramelos, bolitas. Y ya me hice bolas, no supe decirlo. Caramelos y bolitas, exacto. Eso sigue siendo Sol Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Muchísimas gracias, Cristel. Muchísimas gracias, Ramón, por este espacio en esta ya tan conocida página de rock and roll. Por ese espacio que del que abusamos y aprovechamos también mucho todos los jueves a las 9 de la noche. ¿Tú crees que abusamos de él? Claro, hay que abusar del espacio. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que con puntualidad de ingleses nos están esperando ya, que están esperando ya que este programa chacotero y reventado empiece. Pues muchísimas gracias y pues, como siempre les tendremos notas agradables, les tendremos buena vibra, les tendremos noticias y recomendaciones desde cine, música, sexo, droga y rock and roll. Lo primero que surja. Exactamente, lo primero que nos salga del alma. Y bueno, pues, ¿cómo te fue esta semana, Renécito? Pues ni esta se sintió, semana mocha, ¿no? Ni se sintió esta semana por lo mismo que estuvo bien mocha. Entonces, pues, no te puedo decir así. Fue como una extensión de medio vacacional, no sé. Desde que yo la sentí muy chacotera. Desde que el PAN nos gobierna, todo está mocho. Desde el águila, el gobierno. Ajá. Y hasta los fines de semana. Hasta el fin de semana nos toca mucho. Le llaman fines de semana largos. O sea, a partir del gobierno pasado fue como se institucionalizó esta cuestión. Bueno, lo único podemos decir rescatable es que a fuerza siempre vamos a tener puente. Ya no es aquello de ¡chin! Cayó el día festivo en martes. No, nos lo recorren para el lunes para que todos los bolsudos de veras aprovechen ya los días de asueto. Y para todos los que acostumbran ingenuamente salir del Distrito Federal en esas fechas, me da gusto que se queden varados. ¿Por qué 14? Te da gusto, porque soy un maldito envidioso, yo por eso creo. Me da gusto que se queden 14 horas varados allí. ¿Sabes hasta dónde llegaba la fila de autos en la carretera México-Cuernavaca, Renécito? ¿Hasta Cuernavaca? No, hasta Tres Marías, ¿puedes creerlo? Sí, lo creo. Una vez me pasó y desde entonces aprendí mi lección y ya no vacaciono en esos puentes. En esos puentes, no, pues llegó al puente, pero al puente que está el puente peatonal de Tres Marías en esta ocasión. Híjole, pues a ver si se ponen a trabajar nuestras autoridades en cuestión ya de una nueva infraestructura carretera o por lo menos en las casetas de cobro. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos el año pasado de vacaciones? Hicimos hora y media desde Tasqueña a la primera caseta de Cuernavaca, René. Ah, bueno, el problema ahí fue que la ciudad estaba hecha un desmadre. No, o sea, era imposible salir por donde quisiera salir. Era un desmadre también porque ya salimos, coyote. Sí, exacto. Pero bueno, un poquito pero de cualquier manera, o sea, eso no es ningún pretexto. Las autoridades no tienen pretextos para que esta ciudad se vuelva un caos. Y va a estar peor porque, como ustedes saben, próximamente saldrán a la venta ya automóviles chinos. Y todo el mundo va a tener carro, carajo. En abonos chiquitos. El más caro cuesta 80 mil pesos al cash. Ajá. Y entonces, pues, imagínate si ya de por sí somos demasiados en esta metrópoli. Al chas, no cascas. Ah, sí, bueno. Es porque nos van a vender por Electra, imagínate, vas a llegar a Electra. ¿Qué va a creer hoy? ¿Una lavadora? ¿Un carro chino? ¿O una televisión de 19, 29 Si se lleva pulgadas. Un carro chino, le regalamos una televisión de 15 pulgadas. Oiga, ¿pero por qué tan chica? De 15 pulgadas. ¿Pero por qué tan...? De 15. Ok, pues ya, entonces yo le diría, mejor escuchemos música. Exacto. Ah, nos mandan un saludo tu amigo Memo, nos manda un saludo. Dice amigo que, tuyo también, ¿sí? ¿Cómo que tu amigo? Eso no es como discriminatorio. No, es que... Te habla tu amigo. Te habla tu amigo. Ay, tu amiga Angie nos está escuchando. Ahí te dejo a tu amigo, aténdelo. Cotorrealo tú. Cotorrealo tú. Muchísimas gracias al Guillermín que, pues, seguramente ya podría confesarse fan de esta emisión. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos llenos de cerumen. Ojalá y te los hayas limpiado bien, querido amigo. Hay cotonetes. Sí, para que escuches muy bien este programa lleno de rock and roll. Y rock and roll. Exacto. Y recuerda que también lo pueden bajar. Bueno, no solamente para ti, Guillermin, sino para toda la gente que esté interesada en llevarnos en sus dispositivos portátiles. O en su computadora. O de presumirnos con sus amigos. Ay, mira, me mandaron un saludo por Sol Sex and Roll. Eso sería de antología. Exactamente. Lo pueden hacer. Bajar por www.conexionrock.com.mx/blog. De nuevo. www.conexionrock.com.mx ¿Qué es diagonal mismo? Blog. Que conexionrock.com.mx. Bueno, ya, lo mismo. Vámonos a canción. Creo ya, que erupté porque... el micrófono. Ah, René, no seas cochino. Respeta a nuestros radioescuchas. Lo escucharemos en la grabación y que los radioescuchas me digan si lo hice o no. No manches, ok. Pues a ver qué vamos a escuchar a continuación, Renecito. Tú ya seleccionaste las rolitas que... Sí, aquí vamos a escuchar algo muy bonito de... ¿Qué te parece si empezamos con Question Mark y los Mysterians? ¿Algo tranquilo? No, mejor no. No, ponchado. Vamos. Algo ponchado, tienes razón. No, la gente quiere divertirse, somos chavos de onda y nos pasa vamos el rock and roll. Vamos a poner a los Twang Marvels y con el fantasma de la carretera. Desde Alemania. Exacto. O más bien de la autopista, porque es highway. Si fuera... Bueno, ya. Freeway, exacto. Ok. Esto sigue siendo conexionrock.com.mx. Por Sursex and Roll Radio. Que es lo mismo que... Al revés. Ok, man. Anastasia, Anastasia, sex and roll. Sabemos lo que no te Mijaijo, bueno, lo que traté de decir fue decir, ¿qué es eso? Fue decir, lo que intentó René Venturoso decir en chino malo fue: feliz año de la rata. Efectivamente, y bueno, esto es porque... feliz año nuevo chinos, amigos, pero esperen, antes escuchamos a 44 Leningrad con Anastasia. Desde Rusia. Desde Rusia. Y a los Strangmarbers desde Alemania con Phantom of the Highway. Exacto, para que un bloque ponchado, para que vayamos entrando en calorcito, porque siempre, y la mayoría de los programas entramos como que muy de hueva, entonces es levantarnos y andar como y también, Lázaro. Pues deseándole feliz año nuevo chino a Lili, a Pamela y a todos nuestros amiguitos que están escuchándonos. Ya los vi y nos agregan. Al señor Memo Herdes. Ya saben. A todos los que nos están escuchando, ay, diles el mensajero por si. En eso estaba. Okay. Ya saben, si nos están escuchando, el mensajero es surfsexradio@gmail.com. Agréguenlo así, no tienen que cambiarlo a Hotmail, se los repito. surfsexradio@gmail.com para chacotear y platicar juntos. Y como les decíamos, el día de hoy entró algunas rolas. El nuevo año chino, ¿sí? Representado por la rata. El año pasado fue el del cerdo, pues no sé. Y bueno, obviamente tiene un contexto diferente a lo que nosotros tenemos en relación a este pequeño mamífero. Que me acordé ahorita de que el jefe Gorgori les confiscó a los chinos un paquete de cohetones y dijo: ¡ah! Año nuevo en febrero, esos chinos están locos. Pues efectivamente, ¿pero en qué año van ellos ya? En el 4600 y cacho, algo así. Pero sí es 4000. Y bueno, les decía que tienen un contexto diferente la rata, porque en China significa abundancia. Y vaya que aquí también, ¿no? Debería representar lo mismo. Hay muchas ratas. La Merced y todas esas. ¿Recuerdas también aquel mito urbano de una enorme rata que sacaron de una coladera? Las ratas gigantes perro, del metro. De la Merced. Están en la 70. Merced, en el metro. Por ahí se pasan. Exacto, podemos asomarnos en las vías y ver cómo las ratas atraviesan sin hacerse daño por las vías electrificadas. Ya son, ratas aplanadas y la evolución las ha hecho acostumbrarse al metro. Son ratas cucarachas. Ratas cucaracha, imagínate. Yo lo hablando de rata cucaracha, yo el otro día me encontré una cucaracha muy temeraria en el metro. ¿Cómo que muy temeraria? Cantaba, sí, no, porque no, mi vida eres. Estaba yo sentado ahí junto a esas como canalitos de desagüe que tienen adentro. Ajá. Y había una cucaracha. Entonces yo dije, no, guácala, la traté de espantar. ¿No? Dijiste bu. No. Le hice con el periódico. De la lengua. Le hice con el periódico. La rata no se echaba para atrás, la culera, como que, digo, la cucaracha. Ok. Y dijo, no. Y yo dije, no, chale, esta cucaracha no me tiene miedo. Y la hacía si se acercaba más. Y se acercaba más y seguía caminando hacia mí. A lo mejor era alguno de tus parientes reencarnados que quería comunicarse contigo. O a lo mejor transformado como en los Simpson, Bart en una mosca. Entonces lo que hice fue cambiarme de lugar. Ya, deja la cucaracha en paz. Ya abandonaste a tu familia, reencarnado ahí, René. Qué mala persona eres. Sí, soy muy mala persona. Como también va a ser muy mala persona la gente que compre ratoneras este año. Sí, porque una propuesta de grupos defensores de los animales dicen que si este año es un año dedicado a la rata, según los chinos, pues que este año no se compren ratoneras, que respetemos a estos animalitos. A los roedores de la ciudad. Porque incluso dicen ellos, y los de la PETA, que son principalmente los... Esos de la PETA. Los de la PETA apesta. No, ni siquiera rima. No, qué chido que estén defendiendo a los animales. Y dicen que una de las trampas más crueles es esa cinta adhesiva que se pega en el piso, en donde al primer contacto la rata queda atrapada y muere obviamente de deshidratación o de inanición. Pero ¿cómo tenerles compasión a la fauna nociva, René? No, pues es muy difícil, aunque la fauna nociva no tiene la culpa de ser nociva. Pues sí, más bien ellos lo que proponen, y también otra vez proponen los defensores de los animales, es que nosotros mantengamos nuestro hogar más limpio. Exacto, no sean cochinos. Si tiene cucarachas es porque o ustedes son muy cochinos o el vecino, y si es el vecino pues ya no le podemos hacer nada más que aventarle gises, esos que venden los chinos. Exactamente, pero no, no, no aventarle, mejor pintar, pinta tu, ahora sí que pinta no, tu raya. Aventárselo, por cabrón, pinta una raya aunque sea. Aventárselos a su casa, exactamente. Sí. Y ahora que sí es el año de la rata, pues realmente me preocupa, René, porque por el contexto que nosotros tenemos, imagínate. De la rata. Sí, efectivamente. El año pasado fue del cerdo, por eso subí de peso. No, no, no, deja de eso. Y bueno, ya, si siquiera fuera todo tan agradable como la abundancia de ponerse obeso, pero no en esa... En este año, imagínate lo que van a robar nuestros políticos, sí. Las truculencias que van a hacer ahora que el año los de algún modo los respalda y legitima todas sus malas acciones. Pues no, yo creo que no lo tomen así. Ahorita una acción que están haciendo muy buena, por cierto, es que tú sabes que en Callejón de Dolores es nuestro famoso barrio chino. Así es. Pues ya lo van a sacar de ahí el festival, dijeron, ¿no? Como que la gente eso es ya muy no bueno, cae. Eso es muy, muy bueno. Y para todos los que vivan en el Distrito Federal este fin de semana. No, no este fin, sino el 16 de febrero, va a ser el desfile del Año Nuevo Chino en Reforma. En donde van a ver los famosos dragones y leones chinos. Desfilar. Como si fuera el Circo Chino de Pekín, pero en la calle. Desde la glorieta del Ángel de la Independencia. Hasta el Monumento de la Revolución, me parece. Exacto, entonces pues todos los que estén interesados en las andanzas orientales y principalmente tan de moda que se están poniendo los chinos, van a tener las olimpiadas. Con lo del Feng Shui. Están creciendo económicamente. Están exportando mucho. El arroz. Se están terminando la comida del mundo. Y están echando... Por el excusado a las economías, a las microeconomías tercermundistas. El disco chino fino filipino. Muchísimas gracias a todos los chinos por su año y por la cantidad de piratería que nos hacen favor de traernos a nuestros hogares. Señor Yelin Yegon, muchísimas gracias. Yo no sabría qué hacer sin mis discos piratas chinos. Muchísimas gracias por traficar con efedrina para... hacer felices a este país y al vecino del norte. No, pero el señor llegó, no hacía eso. ¿Ah, no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Pues no sé, él le decían copelas o cuello. Exacto. Copela. Mejor vámonos ya a canción, que esto se está poniendo demasiado político y a mí me aquí nos están causa pidiendo, permíteme tantito, antes de irnos a música, ajá. Nos están pidiendo un saludo a las ratitas de Pachuca que están muertas de frío. ¿Quién nos dice eso? Aquí nuestra amiga... no entiendo el nombre, pero tiene un nombre de Good Golly Miss Molly. Píntame a mí y confórmate con eso. Ay, ay, ay. Sexy Betty. Bueno, pues Sexy Betty, saludos a las ratitas. Pues yo pensé que eran tuzos, los de Pachuca. Bueno, pues... Están llenos de roedores, entonces. Sí, están invadidos de roedores. Pues vamos ahora con un bloque con tres canciones, porque pues, hoy se nos antojó poner tres canciones. Ok, Maga, y me late en cacahuate. Y primero vamos con una canción dedicada a los chinos. El disco chino filipino de Enrique y Ana. La semana pasada pusimos a Parchís, que estuvieron también en una entrevista en televisión y por fin desmintieron que no tenía ningún tipo de rivalidad con Enrique y Ana. Eso es muy bueno. ¿En serio? Sí, efectivamente. Pues qué bueno. qué chido por ellos. No podía dormir. Ahora ya voy a poder dormir en paz después de saber que la reconciliación de Enrique y Ana con los señores de Parchís fue como tuvo que ser. Exactamente. Pues bueno, esto es Enrique y Ana y después seguimos con el disco chino y después el disco chino y tenemos después, ¿qué ponemos? Algo muy cochino seguramente. Esto sigue siendo Source X and Roll en el año de la rata por Sunset Radio con el Tune Lock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Algún día nos dejen grabarlo. Super disco chino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica.

Otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de gobernación. Y después de esta gran pausa musical, volvemos. Escuchamos a Chino y los Cochinos con Shanghai Swing. A los Petercelas en directo con Super Disco Chino. Que decía Lili que se escuchaba muy mal. Y a Enrique y Ana con su disco chino. Se escuchaba muy mal porque es una grabación y que nos da bastante risa porque dicen: ojalá y algún día nos dejen grabar esta canción. Sí, y pues alguien Vival la grabó con algún aparatito y la puso en MP3 y la bajé de internet. Y ahí está. Y entonces por eso se las programamos. Fue el bloque chino dedicado al año de la rata. Con ningún chino cantando, pero. Pero sí, nosotros con una esperanza de que nuestro país crezca en cuestión económica como aquel país oriental. Por ahí tengo una canción china que al rato les ponemos, pero no es china, es una cantante china que es un cover, bueno, es un relajo. Ok, pero más adelante se las pondremos. Y bueno, también hay cosas que se ocurren en cuestión de estas mitologías o quehaceres mundiales en donde poco a poco la sobreinformación nos ha ido invadiendo y tomamos por ciertas cosas que son ficción y ficción. Que y hacemos ciertas. Ficción las que son ciertas. Exactamente, y en este caso fue una encuesta realizada en Inglaterra. Y en donde, bueno, fue por la cadena de televisión UKTV Gold. La competencia de la BBC. Que se encargó de hacer una encuesta entre los jóvenes ingleses. Y bueno, la mayoría de ellos considera que Winston Churchill, el ministro. El primer ministro en la Segunda Guerra Mundial, importantísimo personaje en la historia. Exactamente, porque era el que precisamente trataba de aliar a Rusia y a Francia en contra de Alemania. Entonces, bueno, jugó un papel importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial, pero para los jóvenes ingleses este hombre no existió. Es producto de la imaginación de todos. Sin embargo, un personaje extraído también de la fantasía y de la imaginación de un escritor, ¿cómo se llama el autor? Sir Arthur Conan Doyle. Efectivamente, fue quien inventó al ya famosísimo investigador privado Sherlock Holmes. Y bueno, los otro dato curioso, ingleses consideran que él sí existió en realidad. Ahora que ya llegamos a esto de Sherlock Holmes, otro dato curioso sobre Sherlock Holmes es que él nunca en sus libros, y ahí los podemos revisar. Ok. Dijo, elemental, mi querido Watson. Eso fue un invento de la televisión, norteamericana. Y deja norteamericana, había una serie radiofónica, una radionovela de Sherlock Holmes en el que decían eso. Y en las películas y en las pocas series de Sherlock Holmes que se hicieron, pues ya lo explotaron este de elemental, mi querido Watson. Y es algo que jamás menciona en alguna de sus novelas. Lo más parecido que dijo, así es, querido Watson. Pero no nunca dijo elemental, mi querido Watson. Pues igual así lo traducían, en fin. ¿Cómo lo van a traducir en inglés? El inglés, o sea. Elemental, mi querido René. Entonces, bueno, esto es pero algo muy peligroso. Pero ¿sabes también otra cosa? Que el 3% también piensa que Gandhi es un personajucho. También Charles Dickens, también, no, ese güey no escribió nada. Exactamente, entonces. Y Cleopatra, pues, también es una personaje cómica, igual que la Mujer Maravilla. Y esto, bueno, es muy triste porque estamos en la era de la información, en donde tenemos acceso a cualquier tipo de datos a través de la internet. Y bueno, estos jóvenes, pues sí es preocupante que. Los jóvenes con su internet y sus carros voladores. Que no conozcan la historia, ¿no? Y bueno, esto es algo también. Incluso ocurre en nuestro país. Mitos como los niños héroes, como el Pípila. Eso siempre ha sido. Los niños héroes nos han pintado como. ¡Ay, los niños que se sacrificaron por la bandera y que. Realmente estaban el Pípila escondidos. Que quemó la puerta de Granaditas, en el ¿no? Entonces. Pues, y agarraron hombres al azar, déjenme. Perdón por decírselos, pero agarraron hombres al azar del registro del colegio militar. No, y es no, mejor no. Que lo sepan de una vez. Y Juan Escutia no se envolvió en la bandera, se tropezó con la bandera. Y se cayó al vacío. Y de hecho estaban acuartelados porque estaban castigados esos jóvenes, los niños héroes. Y bueno, es una lástima que el gobierno y el poder invente todo este tipo de historias para resaltar el patriotismo de una nación. Y a contrario de lo que dice la iglesia, Benito Juárez sí existió. Porque la iglesia enseña a odiar a Benito Juárez, no sé si sí, sabías sí, esto. Sí, por supuesto. Cuando tú vas a una escuela de esas católicas o de jesuitas o eso, No, así como, ah, sí, existe Benito Juárez, ¿eh? Y cambian la página. Exacto. Y bueno, esto también lo vemos incluso. No les gustaron las leyes de reforma mucho, que digamos. Pues obviamente no. Entonces, al tomar como estandarte esa imagen del benemérito de las Américas, incluso por el autodenominado presidente legítimo, pues ya también les provoca cierto prurito y escozor a la iglesia, ¿no? Sí, es como, en vez de, como los vampiros les echas agua bendita, a los curas dices, ¡Benito Juárez! ¡Benito Juárez! ¡No! Exacto, y se desmoronan en ese momento. Exacto, qué lástima que estemos tan polarizados, y es una lástima que el país se encuentre en una etapa tan difícil, en donde pues los focos rojos están encendidos por todas partes, y si no se ponen las pilas nuestros gobernantes, seguramente, y desafortunadamente, porque a nadie beneficia un movimiento social, pues, chale, qué cosas. Coyote, ya deja de rascarte. Ay, tengo plurito. ¿Cómo que tienes plurito? Tengo comezón, caramba. Pero deja de rascarte. Ay, chingo. Ah, bueno, es que yo creo que has de... Te voy a preguntar, ¿te provoca alivio el rascarte? Por supuesto, pero ¿por qué nos rascamos? ¿Por qué nos rascamos? Porque provoca alivio, pero ¿por qué provoca el alivio el rascarse? Es algo que no se ha podido comprobar realmente hasta hace algunos días, que apareció una nota en distintos diarios, uh-huh, en donde realmente algunos científicos se pusieron las pilas y se pusieron a investigar el por qué produce placer rascarse. Y esto viene a partir de que, pues cuando... Vaya, cuando... Cuídate, a ver, tranquilo. Piensa lo que vas a decir. Y deja de rascarte. Y ahora favor. Sí dilo. Y ahora sí dilo. Bueno, se supone que al estimular ciertas zonas de tu cuerpo con las uñas, también estimulas alguna parte de tu cerebro. Y esa parte de tu cerebro obviamente genera placer e impide que... Aquí nos está diciendo Leticia Europa que dejemos de romper la historia nacional. ¿Por qué? Pero... Y caramba. Benito Juárez sí murió en San Juan de Ulúa. Eso me estaba peleando con ella también, porque ahora que fuimos a San Juan de Ulúa, había un homenaje a Benito Juárez. Dicen, pero es que estuvo aquí Benito Juárez. No, Benito Juárez no estuvo en San Juan de Ulúa. Pero nunca la pude convencer que ahí no estuvo. Y entonces, ¿por qué mencionaban que ahí sí estuvo? Ah, Leticia Europa decía que ahí estuvo encerrado. Dije, no estuvo en San Juan de Ulúa. Es que Leti Europa participó seguramente en la primaria en ese famoso concurso de la Ruta Hidalgo, ¿no? Entonces de repente nos empezamos a hacer bolas con datos históricos y cuestiones de ese aquí tipo. Aquí nos están diciendo que Diego nos dice que le hemos arrebatado su niñez, primero Santa y ahora esto de los niños héroes. Chanfle, pues próximamente hablaremos de Felipe Calderón y de el presidente espurio y el gobernador que resulta un mal chiste de gallegos. Y antes de irnos a música, tu tío nos manda saludos. Ah, muchísimas gracias al señor José Antonio González, que nos manda a saludar desde uno de los principales... Desde el principal emporio petrolero de Latinoamérica. Como él mismo lo hace notar. Claro, pues vámonos a música. ¿Qué te parece, mi buen Coyote? Me late, cacahuate. A continuación escucharemos... Un poquito de rock and roll con Aviéntese Todos. Y después veremos qué les programamos para que sigan a tono. Por favor, si tienen alguna rola que recomendarnos, algún saludo que enviarnos, pueden hacerlo a través del mensajero. Muchísimas gracias por escuchar. La dirección del mensajero es sursexradio@gmail.com. Y seguimos en línea y seguimos con ustedes por conexionrock.com.mx. O al revés. Conexión Rock, cabronazo. Ah, ¿sí? Bueno, al revés, ya. Carajo. Cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Y aunque digan los guitarros música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntese todo! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar. Demostraremos a los viejos que amargado todo entonces está. Y aunque digan los guitarros música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntese todo! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar. Demostraremos a los viejos que amargado toditos están. Y aunque digan los guitarros música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Aviéntense todos! Solo buenas rolas. Se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, amiguitos, y escuchamos a Chava Flores con Sábado Distrito Federal y a... ¿cómo eran? Los locos del ritmo con la viente se ¿Qué pasó, René? Te está haciendo ya guiños el Alzheimer. No, pobrecito de mí, no. Lo bueno es que leímos ya la semana pasada que ya es curable. Sí, ya se puede curar mediante choques eléctricos, ¿te imaginas? Y lobotomía. Y bueno, esta canción de Sábado Distrito Federal es una canción que en lo particular a mí me gusta bastante. Chava Flores es uno de los cronistas más importantes del Distrito Federal que... Claro, de México. Exacto, que de México incluso, o sea, que platica las historias de un México que se nos fue, que se nos está yendo de las manos. Una precisión, no las platica, las canta. Pero bueno, nos cuenta historias, cada una de sus canciones es una aventura. Y bueno, la historia de este hombre también es muy interesante porque también se dedicó a miles de cosas antes de volverse compositor ayer por los años 30 con hasta la XCW. Bolero. Exactamente, y a partir de ahí pues le pegó y ahora pues sus canciones ya son un ícono de la cultura. Y decíamos tristemente hace 15 días que estuvimos en Las Pecosas, René. Ajá. Que después de que el señor Slim nos hizo favor de expropiar el Distrito Federal, principalmente el primer cuadro de la Ciudad de México. Yo no creo que él quiera mucho tener una propiedad en Iztapalapa. Seguramente. Entonces, bueno, ahora ya se llama Slim Center y de algún modo el centro ha perdido esa magia rupestre que aún conservaba como de barrio de hace dos años para acá. Si te metes a ciertos lados, la sigues encontrando, Coyote, no te preocupes. Pero claro, poco que a poco va avanzando. Sí, claro, la verdad que esos lados son harto peligrosos. Exacto. Todo a cualquier hora. De circunvalación para allá, ya hay, corres peligro. Ya no te metas, por favor. A y menos bueno, que seas vecino. Y nos cuenta historias de fritanguera, nos cuenta historias... De cantinas, y también es una verdadera lástima que perdimos uno de los máximos lugares de vicio etílico en el Distrito Federal. El primer lugar de vicio, como decía, su registro... El número uno. De restaurante, el número uno. Estamos nada hablando y nada menos que del nivel. Que hace un par de semanas algunos viejos comensales, algunos viejos parroquianos asiduos a este lugar. Muy guapas parroquianas también, déjenme decirles. Sí, todas de la ENA y cuestiones de ese tipo. Que son bastante dadas a empinar el codo, como se diría vulgarmente para la cuestión de la beberecua. Entonces se dispusieron a beber fuera de este lugar con la intención de protestar, pero también de proponer y de crear un fideicomiso para rescatar a esta tan antigua cantina. Bueno, el chiste es el local es el clásico, ¿no? El registro de la cantina no se ha perdido, hay que aclarar eso. Que estaban pensando en transferirla, en cambiarla de lugar. Algo así pasó. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a una de las pulquerías más viejas, a la nueva sucursal de una de las sobrevivientes de esas viejas pulquerías. Estoy pulcatas, hablando de la hija de los apaches. Pulcatas en ese sentido, Coyote. Pulcatas. De una de las últimas pulcatas del Distrito Federal, la hija de los apaches, que recientemente lo cerraron, precisamente con todas estas reformas de registros y de giros negros y de que, como se permitía la entrada a menores de edad, y desafortunadamente cerraron en donde originalmente estaba instalada la hija de los apaches. Los menores de edad pueden entrar mientras no chupen. Pero no, exacto. Pero bueno, ya pero es muy raro que eso pase. Ya los menores de edad, ya desde 15 para arriba, ya son bien borrachitos. Sí, oye, no hagan eso, muchachos. Sean borrachos en sus casas nada más. Sean borrachos en sus casas. En donde sus papás los vean y los consientan y limpien sus gracias. Guácaras. Entonces, bueno, resulta que esta cantina estaba... está muy cerca de su antigua sede. Nada más es cuestión de atravesar la avenida Cuauhtémoc y llegar a este lugar en donde dos guaruras pelones tipo skinheads te piden tu credencial y ridículamente me la pidieron a mí y a Carlumpen, ¿y puedes creer eso? Bueno, es que también es como a veces un requisito que tienen que pedir y a veces la gente se los toma muy a rajatabla. A rajatabla, qué buen término. Exacto, y entonces ya la mostré, me dejaron pasar. Y tristemente me di cuenta que la vieja no pulquería, como diría aquel viejito de los Simpsons, mi vieja mula, ya no es lo que era. Exacto. Entonces, es un nuevo concepto, Coyote, es renovarse o morir. Ya no puedes tener el concepto viejo siempre. Pero déjame platicarte, Don Pifas, que es el mítico dueño de la hija de los apaches, estaba presente como todas las tardes, claro, de sábado. Pues es un negocio y tiene que estar. De sábado, Distrito Federal, ahí en la nueva hija de los apaches. Entras... E inmediatamente en el fondo lo primero que llama tu atención es un enorme graffiti que ocupa una pared entera de Don Pifas con un halo místico, religioso, casi muy cercano. Muy cercano a la Virgen de Guadalupe. Exacto, entonces lo notas de inmediato, los colores son muy brillantes y ya cuando te estás bebiendo tu curado de avena o... Los curados son para señoritas, dijeran los antiguos parroquianos. Pero yo bebí de... O sea, que soy señorita por beber curado de avena. En fin, entonces estás ahí tomándote tu pulque muy tranquilamente y de repente ves a Don Pifas ahí en el fondo, al Don Pifas verdadero de carne y hueso, realmente existe. Entonces lo ves ahí en el fondo con los brazos cruzados y aquí mirando... Aquí mismo dice que el alcohol es malo para el hígado y por lo mismo ya no come hígado. ¿Quién dice eso? Memo. Ah, gracias Memo, qué bueno, qué buena recomendación. Una puntualización. Pero si encebollado sabe muy sabroso. Sí. Y si bebemos unos pulques encebollados, tal vez podría ser una buena solución. ¿Qué es eso, coño? Bueno, no. si hay pulques de ostión, que no haya un pulque de cebolla. Yo creo que... Bueno, pero el de ostión tiene su gracia y su chiste, ¿no? No sé. Ok, entonces, bueno, te decía que Don Pifas está muy quitado de la pena y con el rabillo del ojo, vigilando de lejos su imperio. Y de repente le gusta mezclarse con los nuevos parroquianos que tienen un promedio de edad entre los 19 y 25 años. Que él es chavo. Oigan, chavos, yo soy de la chaviza, yo estoy con ustedes, me gusta eso del rock. Exactamente, eso dice Don Pifas. Y este lugar también, semana a semana presentan toquines. Y de hecho el próximo jueves se van a presentar algunos camaradas con música surf a partir del... No, el próximo, este sábado, perdón, a partir de la 1 de la tarde. No, se van a presentar. ¿No es el próximo? Ahí. ¿No es el 16? Ah, la próxima semana, ¿verdad? La próxima semana. La próxima semana en la Hija de los Apaches va a haber una desbandada de música surf. Para todos los que quieran asistir. Y bueno, recuerde nada más que eso sí se los advertimos, que en las cantinas no se puede hablar ni de política, ni de religión, mucho menos de fútbol, para evitar introperios y a los borrachos pendencias. Por lo mismo podemos hablar de esto, de que un ateo en una tostada vio el Big Bang. Si los demás pueden ver vírgenes de Guadalupe e imágenes religiosas, ¿por qué diablos no podemos ver el Big Bang en una tostada? Exacto. Él estaba desayunando tranquilamente, nuestro amigo Jimmy. No, se llama Jimmy, es inglés. Sean. Ajá. Nuestro amigo Sean estaba desayunando y cuando vio su tostada dijo: oh, esto es el Big Bang, tiene que serlo, porque vio una pequeña explosión en su tostada. Exactamente, y para los que no sepan lo que es el Big Bang, pues la... Es la teoría del origen del universo. Exacto, que todo viene a partir de una enorme explosión y a partir de ahí fue como se creó todo el universo. Pues bueno, en esto que estamos del universo nos vamos a más música. Y con, pues, ¿por qué no ponemos algo así como de algo de... pues no sé, algo que se relacione con el cosmos y cuestiones así? Tal vez algo de ser galáctico, René. Podría ser, podríamos poner a... Ah, lo sigues pensando ya. Sí, lo sigo pensando. Ponte lo que tengas, carambola. Es que me agarras en curva y en bajada, coyote. De bajada, prefiero agarrarte de bajada, René. ¿Por qué no ponemos a nuestros amigos de los Comic Vampires con Él se levanta en la edad atómica? Que la semana pasada lo estrenamos aquí y bueno... Se lo volvemos a recetar para que se la aprendan de memoria y la pidan. Y lo vamos a estar rolando aquí en este programa y esperemos que por el resto de las emisiones de este Conexión Rock. Hasta que nos manden una rola nueva. Ah, exactamente. O lo que pase antes. Muchísimas gracias al Barón Fachivo. Saludos hasta Almería, España. Y nos vamos con este nuevo corte por Sorsex and Roll Radio, que está transmitiéndose por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. más necesario. Oh, comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y le preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Y le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos de Simpsons. Y regresamos, escuchamos a Led Zeppelin con Perro Negro o Black Dog, como quieran decirle, y a Discogmic Vampires con It Wake Ups in the Atomic Age. Esta canción de Perro Negro, dedicada al rock and roll y la buena vibra, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Muchísimas gracias, familia González, que nos hace favor de oírnos. Y bueno, se acaba de saludos, conectar. Saludos, señor Gallo, saludos. Exactamente, se acaba de conectar un viejo amigo de este programa, de hecho, fundador de este programa, que bajo ciertas circunstancias tuvimos que correrlo porque era demasiado aburrido. Y le dijimos, vete a hacer un nuevo programa, algo que encaje más con tu imaginación, que es demasiado elevada para nosotros. Y hizo su propio programa que se llama Topos Uranus, todos los jueves a partir de las de martes, perdón, miércoles. Miércoles hasta a las 8 de la noche, Topos Uranus, en donde se habla de literatura, cine y buena música, no como en esta emisión, no, que es emisión meramente que hablamos, chacotera. Exacto. Y puras bobadas. Y también hablamos de cine a veces, por cierto, detengan cámaras, detengan rotativas. Primera plana. René Venturoso, Pablo. Les tengo una muy buena recomendación. Si ustedes quieren ver, son fanáticos de las películas de zombies. Como René Venturoso. De las películas de terror. Pues no tienen que ver. ¿No se pueden perder? No se pueden perder. Bájenla de internet, pirateenla, consíganla, porque en México creo que no se va a estrenar. Y si, no, y si no pueden bajarlas, vamos a ponernos de acuerdo y René Venturoso seguramente les puede pasar una copia. Se las puedo pasar, claro que sí. La película se llama Rec y es muy buena, muy buena. No tratan como tontos a la gente. Y la historia, todos los personajes encajan perfectamente. Es algo que nunca había visto, bueno, que pocas veces había visto en una película de terror de las nuevas, porque como ya son muy obvias. Lo que te iba a decir, incluso el señor George Romero, que fue quien creó a estos personajes, a los zombies, en su última película de Tierra de Zombies, en donde ya horrible. Empiezan hecho, a cobrar cierta conciencia, cierta inteligencia muy mala del propio creador, una película mala de zombies. De hecho, su película original de La Noche de los Muertos muy vivientes. Buena, sigue siendo buenísima. Es la versión clásico, en blanco y negra. Un clásico que negra, pueden ver negro. En blanco y negro que pueden ustedes ver en Canal 11. La rotan, entre comillas, frecuentemente. De hecho, pueden ir a la Gandhi o cualquier lugar donde vendan DVDs y ya la encuentran en 35 pesos. Exacto, y a partir de ahí se genera todo este mercado de los zombies que ya mucha gente ha explotado. El señor Danny Boyle bastante bien con la película de 28. Lucio Fulci también es los zombies italianos. Si quieren ver películas de Lucio Fulci, que Lucio Fulci se tomó la libertad de hacer como continuaciones de las películas de George Romero. Ah, sí, eso no he visto ninguna. Es un buen cine de terror italiano. Uh-huh. Está también Dario Argento, por ejemplo. Que Dario Argento también hace muchas películas de zombies. Exactamente, por eso te lo estoy mencionando. Domingo Negro, por ejemplo. Entonces, hay muchos. Ah, pero hablando de esta precisión, también este año va a salir una nueva película de George Romero, muy parecida a Rec, muy parecida a lo que es la moda de hoy de la. De tomar con una sola cámara, según esto. El hand cam y estar siguiendo la acción como el tipo bruja de Blade. Ándale. Y se va a llamar El Diario de los Muertos. Y pues la historia de la película es que unos muchachos están haciendo una película de zombies y resulta que pasa una invasión zombie real. ¡Ah, qué locochón! Y bueno, también recientemente vi la película. Y según esto también es como una película simultánea a la primera, a La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, están haciendo una película de zombies y aparece el ¡ah, qué bien! Exacto. ¡Qué bien! Bueno, pues ya les presumo que esta noche voy a ver la película de Rec, que René me va a hacer favor de pasarme a mi tarjeta de memoria. Y bueno, les daremos ahí mayores detalles la próxima semana de qué tan cierta era esta buena o supuesta recomendación de René Venturoso. Ah, a ver, aquí nos están diciendo también que la película de Rambo hay que verla. Si a ustedes les gusta la violencia. Si ustedes no recuerdan, a lo mejor no lo recuerdan porque a lo mejor no la han visto, la película de Rambo 2 tiene un récord Guinness. El récord Guinness de la película más violenta que hayan podido haber visto en su vida. Se han contabilizado 60 muertes en una sola película. Exactamente, y bueno, ya se estrenó Rambo 4, que es muy chistoso porque en realidad no se llama Rambo 1, no se llama así. Se llama Primera Sangre. Exactamente, no se llama Rambo. Entonces aquí en México tuvieron que ponerle Rambo, exactamente. Pero a la cuarta parte que se llama Juan Rambo, ¿no? ¿Cómo? John Rambo. Exacto, Juan Rambo. Chicaron latiniza, lo maldita sea. No, pero es que ese es un relajo porque, por ejemplo, la primera película se llama First Blood, Primera Sangre. La segunda se llama Rambo, Primera Sangre. lo que es aquí Rambo 2. Y la tercera película es Rambo 3. Y que, es bastante, bastante histórico, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de Rambo 2 cuando se va a Afganistán. Y esto también antecede a lo que actualmente ocurre en Irak. Digo, Así es. Vemos a Rambo luchando contra los terroristas que más tarde se convertirían en los. Es que mira, las películas de Rambo se pueden decir así. En la primera película peleó por él. En la segunda película peleó por Norteamérica. En la tercera película peleó por un amigo, porque lo fue a rescatar. Y en la tercera, otra vez por él y por sus amigos. Y en la cuarta, pues por el mundo. No, por sus amigos, porque va a salvar a unos voluntarios de la Cruz Roja que son apresados por terroristas. Tan de moda que está el tema del terrorismo a nivel mundial, pues obviamente lo explota el señor Sylvester Stallone, porque ya dentro de poco tiempo se le van a desinflar esos músculos. El año pasado pudimos ver la última película de Rocky. Y en esta ocasión veremos la última película de Rambo, incluso dirigida por el propio Stallone. Está poniendo muy de moda. Dicen, Mel Gibson hace sus propias películas también. De hecho, también. Es algo así, leí una crítica que dicen. Y es su mejor película, estricta de estilo, porque no es una película buena, pero es su mejor película. Ay, qué veo que digan eso de ti. Y bueno, hablando permíteme antes, tenemos saludos. Un saludo a su esposa Elizabeth Aviña, de parte de Memo. Y a la banda Memo Verde. Chida de telemarketing, que tengan el buen gusto de escucharnos. Muchísimas gracias, qué buen gusto tienen al escuchar Soul Sex and Roll. Claro, no gusto puede ser para exquisito, menos. Exacto. Y bueno, también relacionado a esta cuestión del terrorismo y cuestiones también de discriminación racial, en la semana, René Venturoso, vimos algo pues realmente macabro sorprendente. Antes, rapidito, nos están comentando. ¿Cómo me interrumpes, caramba? Es que estoy dando los saludos. Leyendo saludos. Sí. No, sí, por supuesto, dale salida. Aquí nos comenta Eli que, nah, como Rambo. Entonces dice, Dario Argento tiene una película muy buena que se llama Jennifer, y de John Carpenter, Quemaduras de cigarros, muy buena. Claro, totalmente sí, de acuerdo. John Carpenter dice que reinventa toda la cuestión de los vampiros también en las películas de vampires, precisamente. Exacto. Menos en la segunda parte, en donde sale este señor, ¿cómo se llama? El cantante de rock pop. Ay, ahorita se los digo, ¿no? Y bueno, se me fue a mí también, pero sí sé. Su escudero es Diego Luna, imagínate. ¿Sting? No, no es Sting. No. ¿Sting sale en qué película? Ay, René, el Alzheimer, maldita sea. Sí, maldita sea. Vámonos a música. No, vamos. ¿No? Vamos a música. Bueno, ya, para que en lo que te acuerdas, o revisamos bueno, alguna página de internet para refrescarnos. Organice mi disco duro. Vámonos con. Si alguien quiere refrescarle el disco duro a René, lo pueden hacer a través del mensajero. Y yo en persona me encargaré de leer esos mensajes que seguramente intentará censura. No lo censuraré. Esto es Esquivel con Mucha Muchacha, que estamos transmitiendo por Soul Sex and Roll Radio. Espera, esta dedicatoria. Bueno, esta canción lleva una dedicatoria especial. Ah, ok. Para un amigo, un gran amigo que también ya escucha de este programa, que se está poniendo que se está poniendo a la moda, porque este programa está a la moda. Entonces. Es en onda. Es dedicada para el señor Gil. Boga. En boga, exacto. Bueno, Mucha Muchacha, del señor Esquivel, que también escribió el Burbujas. Exacto. Odisea Burbujas. Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que el Alzheimer, en vivo o al revés. Yeah. No, mi muchacho. You, muchacho.

perderme. Sur Sex and Roll. Bien, muchachitos y muchachitas que escuchan el radio, programamos a Gotham Project con Santa María, Pepe Braddock Mix y a Esquivel con Mucha Muchacha. Dedicada Santa María del Buen Aire para el gallo que me hizo favor de pasarme a esta banda por primera vez. A través de él conocí el tango electrónico. Próximamente los señores de Bajo Fondo, producidos por Santa Olaya, que también trabaja con los Café Tacuba. Rey Midas del rock and roll en español. Efectivamente, y que ganó el año pasado un Oscar por musicalizar Babel del señor González Iñárritu. Andamos muy, muy fallos con los datos. Vamos a mencionar los errores que tuvimos, gracias, por favor, y que nuestros radioescuchas nos hicieron favor de corregirnos. Gracias a que la gente nos escucha, podemos corregirnos. Muchísimas gracias a Eli y a Memo, que nos hicieron favor de decirnos que se trataba del señor David Bowie. No, claro. No, Coyote, era George Harrison. ¿No era Paul McCartney? No, era George Harrison. Chale, estoy seguro de que... Exacto. Sí. Bueno, en la película de vampiros es el señor John Bon Jovi quien aparece a cuadro. Y de la película que hablábamos en donde aparece Sting, Gallo nos hizo favor de corregirnos, que es la película de Dunas, del señorazo David Lynch, que para los conocedores de cine, también en el FICO va a haber una nueva película de este señor. Así es. Y bueno, pues nos quedamos en las notas. Tenemos también un saludo para Vale. Muchísimas gracias, Vale, por escucharnos. Y bueno, pues tenemos un público muy participativo en esta noche. Qué bueno, muchísimas gracias, porque ustedes enriquecen esta emisión. Estamos muy complacientes esta noche. Así que pidan, carajo, pidan. Que les demos, ya será otro rock and roll, pero ustedes pidan y pidan. Estábamos hablando antes de irnos al corte musical, Renecito, de la cuestión del terrorismo y de cómo la segregación racial y la discriminación desafortunadamente ha ido creciendo y cada vez se dan más hechos violentos como... Y orilla a la gente a hacer cosas desesperadas y muy locas. Y locuras, desde quemar una casa ocupa en donde la mayoría de los habitantes son turcos, ahí en Alemania. En donde dicen, al diablo los inmigrantes, vamos a quemarlos vivos. Entonces a un alemancito, seguramente skinhead o algún neonazista, se le ocurrió... Pendejito, perdón, pero no hay otra palabra. Exactamente, un cabeza hueca, ni siquiera skinhead le podríamos llamar. Se le ocurrió prender por completo en llamas una casa... Encender en completo en llamas. Ok, tú me entendiste. Del baúl para los plenazos. Exacto. Y bueno, esto resultó en un desesperado intento por salvar a un pequeño bebé de 9 meses. Y sus padres lo arrojaron desde una altura de 4 pisos para que lo atrapara un bombero. Y lo atrapó y el bebé sobrevivió y todo estuvo muy chido. Afortunadamente, y también los padres afortunadamente también pudieron a salvo. Esto ocurrió porque las escaleras estaban fabricadas de madera e inmediatamente pues fue lo primero que se quemó. Entonces, pues, chale, qué mala onda, ¿no? Qué mal que ocurran este tipo de circunstancias cuando... Está tan de moda, comentábamos antes, la cuestión del antiterrorismo. También vimos en el transcurso de la semana megamarchas en diferentes países, entre ellos Francia, España y por supuesto Colombia, en donde se repudia por completo las acciones que están haciendo las FARC, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que como ustedes saben también hay ahí como un cierto... dimes y diretes entre estas mismas fuerzas y el gobierno de Hugo Chávez, que como ustedes saben es muy incómodo para el imperio norteamericano. Así es, como que es una perita en el zapato que no se van a poder quitar fácilmente. Y que ya está haciendo alianzas con Bolivia, está creándose un bloque importante. Está alborotando América Latina. Exacto, y yo me pregunto qué hubiese pasado si hubiesen dejado ocupar el poder a Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto ya se hubiera vuelto mucho peor de lo que actualmente estamos viviendo. Unos Estados Unidos del Sur. Exacto, y bueno, también vimos, tuvimos la visita, aún sigue en México, de una de las funcionarias de la ONU en relación a derechos humanos. Y también una de las últimas declaraciones de tu presidente Calderón, Renécito. Tu presidente. Bueno, de los radioescuchas. No, tampoco, no es cierto, no es su presidente, queridos radioescuchas, no lo es. Es el presidente de Gallo. Ey. Ok. Bueno, él sí votó por él. El día de ayer declaró que poco a poco van a ir retirando las fuerzas militares de la calle, porque según dice también tu secretario de Gobernación, el señor Camote, el Carlos Camote. Mourinho Terrazas, que se está ganando esta lucha, guerra frontal contra el narcotráfico. No, no, no, esto es un horror este México. ¿Qué vamos a hacer? Desafortunadamente las cosas van de mal en peor. Y bueno, esto también deriva en cuestiones paranoicas como la siguiente, René. Rian R. Dicción, dicción, por favor. Aguacate, ahora sí. R con R cigarro, R con R barrio. Ryanair indemnizará a un grupo de músicos negros tras expulsarles de un avión. Ryanair es una aerolínea que pues tuvo el desatino de bajar a un grupo de músicos de color solo porque uno de los pasajeros se asustó. Creo que nunca había visto un negro el güey. Exacto, este era un psicólogo que empezó a sospechar de que estos personajes eran terroristas porque se sentaban en lugares preferenciales, principalmente junto a las ventanillas, y entraban a destiempo, a diferencia de los otros pasajeros. Entonces a partir de ahí empezó este cuate ya paranoico a pensar que eran terroristas, los denunció al piloto del avión y los bajaron. Esto no sé por qué ahorita me acordé de un experimento que es un grupo en YouTube que hacen unos videos muy buenos de experimentos sociales. Ajá. Por ejemplo, tienen uno en el que hay un pueblito en Estados Unidos en que no habita ningún negro. No porque el pueblito sea racista o algo así, sino porque por la situación, por la historia del pueblo, se dio que del 100% de la población, 100% son anglosajones. Ajá. Entonces hicieron un montaje de poner como un puesto ambulante con un letrero que dice: venga y conozca usted a un negro. Híjole, el paraíso nazi totalmente. Entonces estaba ahí el persona de color saludando a la gente y todo. Y la gente se acercaba en buena onda y saludaba: oye, no, si es que yo nunca he visto un negro, déjeme ver su piel, por favor. ¿En serio la melanina la hace ver de ese color? Pero en serio, o sea, lo hacían por curiosidad, de verdad. O sea, no es que lo hicieran de mala onda de... Y hasta había niños gritando: ¡mamá, mamá, mira un hombre negro! Es que la culpa de los humanos somos sociales, al final de cuenta. Uh-huh. La culpa de la segregación racial la tienen los líderes. Los líderes que al final de cuenta les lavan el coco a los... pues a la gente débil decisión. Claro. Entonces a partir de ahí se genera. Y bueno, qué bueno que existan ese tipo de experimentos en YouTube, René. Porque el YouTube no únicamente sirve para ver a Edgar. Por eso, es lo que... eso íbamos. Pero este mismo tiene un otro experimento muy bueno en el que 200 personas se pusieron de acuerdo, en el que iban a llegar a la estación central de Nueva York. Ajá. Iban a quedarse congelados, o sea, como que hicieran su rutina diaria como si fueran transeúntes. Sí. Y que se quedaran congelados. Por ejemplo, hubo gente que se quedó congelada tomando yogurt, caminando, aventando papeles durante 5 minutos. ¿Y eso con qué intención? No más, para ver la reacción de la gente. Entonces se quedaron congelados 200 personas en la estación como estatuas. Ajá. Y la gente pasaba y decía: ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué las estatuas de marfil, 1, 2, 3, así? Así es, será una obra de teatro, serán estudiantes de teatro, ¿qué? ¿Una película? Un performance de la congelada de uva. Y de hecho llegaron así como autoridades de la estación y no sabían qué hacer. Es que pues realmente no están haciendo nada. No estaban delinquiendo en absoluto. Y aparte querían abrir espacio porque iban a pasar un carrito. No, es que necesitamos apoyo, a ver. Pero es que la gente está parada. Ajá. Y estaban decidiendo eso cuando pasaron los 5 minutos y cada quien tenía así como su reloj con alarma. Sonó la alarma y siguieron moviéndose de manera natural. Como si no hubiera pasado nada. Todos se empezaron a mover como si nada. Y la gente empezó a aplaudir. O sea, como que fue algo que sui generis, ¿no? Uh-huh. El hecho de sentirnos humanos. Desafortunadamente también el propio sistema, y hablo del sistema de consumo, el sistema en el que vivimos, que al final de cuentas está exterminando la imaginación. Y este tipo de circunstancias raras, extravagantes o sui generis, pues tienen la intención de, pues, de hermanarnos, ¿no? De hacernos sentir humanos cada vez. Exacto. Aunque suene extraño. Ya que estamos en esto de hablando de buenas cosas que pueden ver en YouTube, porque YouTube es muy divertido ver cómo se cae Edgar. O ver cómo hacen las versiones de Edgar desde el Street Fighter hasta Star Wars. Pero también hay muy buenos documentales. Por ejemplo, hay documentales que te enseñan tecnología, como los de TED Talks. Que ahí te enseñan varias cosas. Y también hay documentales de corte social y político también. Exacto. Documentales que incluso han sido censurados en algunas páginas de internet. El más famoso de todos es Seigest. Exacto, que bueno, son habla de la teoría del complot y de cómo se están mal administrando los recursos a nivel mundial. Entonces hay cosas muy interesantes que si nos ponemos a buscar, como bien se los podríamos recomendar a los jóvenes ingleses que piensan que en Winston Churchill fue un invento de la literatura, por Dios. Qué lástima. Pues ¿por qué no nos vamos ya a rock and roll? Sí, vámonos a rock and roll, vámonos a tiempos más felices. Vámonos con Big Band, ¿qué te parece? Ay, me late bastante. Esto va para tu tío Pepe que nos está pidiendo desde hace rato Big Band. Ah, muchísimas gracias, Renecito. Siempre entonces, tan lindo. Entonces, esto es Glenn Miller con In the Mood. Ay, un clásico. ¿Cómo no? Esto sigue siendo conexionrock.com.mx por Sur Sex and Roll Radio, que es lo mismo que Topo Uranus o al revés. Yeah. Buenas rolas. de allá para acá, siempre te recordaré. De aquí para allá, de allá para acá, siempre te recordaré. De aquí para allá, de allá para acá, siempre te recordaré. De aquí para allá, de allá para acá, siempre te recordaré. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Esta madrugada se registró un fuerte incendio en una bodega de los patios de la estación de Buenavista, en donde se almacena papel. El fuego fue apagado por el cuerpo de bomberos y se sabe que las pérdidas ascienden a la increíble cantidad de 35 mil pesos. Que no es nada en estos días. Buenavista se quemó el papel. Exactamente, por 35 mil pesos fueron las pérdidas. Eso podría haber sido si se tratara de una mini papelería ya en estos momentos, ¿no? 35 mil pesos. Yo creo que sería algo así a cambio, como 350 mil pesos. 350 mil pesos, sí, exactamente. Pero ya en una mega papelería estaríamos hablando. Y aparte por el rumbo de Buenavista, ya por el Chopo, ahí por esos rumbos tan conocidos nuestros y no tan nostálgicos. Un protopunk el que quemó todo. Un protopunk en 1903, hace 50 años, exactamente. Estaba protestando, ¡abajo las instituciones! ¡Ay, sobre la papelería! Exactamente. Y bueno, también lo que escuchamos antes, Renécito. Ah, antes escuchamos a Ganja con Mi Razón y a Glenn Miller Orchestra con In The Mood. Y bueno, pusimos esta rolita de reggae de los señores de Ganja, que es una de las bandas más representativas del reggae nacional, porque, como diría la canción, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría, pero en esta ocasión nos cambiamos a Juárez, que ya lo tenemos tan manoseado en este programa, por el señor Bob Marley. Si Bob Marley no hubiera muerto, todavía en este momento viviría. Tendría 63 años, casi la edad de Paul McCartney, que tiene 65. Y bueno, rendirán tributo a Bob Marley bandas de diferentes partes del mundo, dedicadas a este señor de los dreadlocks, y fumador de aquella sustancia. ¿Te sabes la leyenda urbana de Bob Marley? Que cuando se murió le sacaron como una colonia de piojos de su cabeza. Sí, pero eso es mito urbano. Por eso la leyenda urbana. Ajá, exacto, y que... Bueno, dato curioso. El cantante Bob Marley, quien este miércoles, es decir, el día de ayer, hubiera cumplido 63 años, será homenajeado por varios exponentes del movimiento reggae de diferentes partes del mundo en un concierto en Tijuana, Baja California, donde obviamente se promoverá la paz y la hermandad, que es una de las tareas también de este programa. Exacto, aquí se propone todo lo que sea bonito, pero no barato, solo que sea bonito. Bonito, pero no barato, exacto. Bueno, la felicidad es barata, René, pero muy poca gente accede a ella, desafortunadamente. Uh-huh. Y bueno... Y así es barato, es bonito. Diría Roberto Carlos, yo, ajá, quisiera ser civilizado como los animales. Yo pensé que ibas a decir, yo quisiera tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Yo pensé que ibas a decir tú, Jesús Cristo. No. Bueno, hablando de animales amigos. De animales que son nuestros amigos. Disney tiene un estándar para definir lo que es lindo. Bonito, lo que es bonito. Entonces, por eso siempre vemos a personajes como Tambor de Bambi, vemos a personajes como los tres cochinitos y todos rechonchitos, tienen redonditos, panzoncitos, con grandes ojos y una cabeza ojos, muy grande. Así es. Y tenemos una lista de 6 animales que se ven estilo Disney, pero por favor, no se les acerquen. El día que vayan ustedes a Africam Safari, que a mí aparte se me hace muy mala idea esa promoción que tiene este zoológico poblano, en donde puedes visitar el zoológico de noche. ¡Qué peligroso! ¡Bumla! Exacto. Entonces, para que los animales están bien activos. Y tenemos en la primera lista a un animal que te hace decir... Y que ustedes recordarán por películas como Fantasía, por ejemplo. Claro, ustedes veían a esos hipopótamas de color morado, de con color lindos morado, tutús, bailando. Tú, un hipopótama, tú la puedes tener en tu casa y le puedes llamar bolsita, abrazarla y ser héroe de una película. ¡Pero no! No, aléjense. Por si no lo sabían, los hipopótamos son los animales que matan más personas en África. Según estadísticas. Además, ¿cómo te vas a acercar a una mole de casi 4 toneladas de peso, con dientes del tamaño de un bolo de un bolo de pinos? Exacto, y que incluso pinos de bolo. Vemos una fotografía, esto es en la sabana africana, de cómo un hombre de color va corriendo despavorido y detrás de él viene un enorme armatoste de 4 toneladas corriendo tras de él con la intención absoluta de hacerlo comérselo. Pedazos, exactamente. Otro de los animales que también se ven son agradables a la vista. Tú lo ves y, ¡ay, qué bonito animalito! ¡Yo lo quiero abrazar! ¡Qué bonito monotrema! ¡Qué bonito monotrema! Nada más y nada menos que el animal australiano conocido como ornitorrinco. También se le dice platypus en inglés. Exacto, y que tiene patas y pico de pato. Cuerpo de castor. Y cola de castor también. Pone huevos. Y bueno, también nosotros ponemos huevos, pero no somos monotremas. Y bueno, cualquiera diría, ay, qué bonito, yo quisiera un ornitorrinco para abrazarlo durante las noches, acicalarlo y que sea mi mascota. Pues no. Es peludito y muy bonito, pero no. Tampoco. Porque también son venenosos. Tiene un espolón en sus patas que provocan al contacto, no únicamente la picadura y que tiempo después y que rastres, falleces. ¿No? No, es en ese momento te infecta, te envenena y provoca necrosis. Sí, te va moliendo todos los tejidos corporales. Exacto, así que si ven un ornitorrinco, que yo no creo que sea... No lo agarren. Que es muy, muy extraño por tener si acaso, un... Por si acaso, no se le acerquen. Si conocen a un ornitorrinco en persona, no se le acerquen. Ni le digan hola. Exacto, ni siquiera le hablen, mírenlo de reojo solamente. Desprécenlo con toda su mirada. Otro de estos animales también en Australia es un animal que tiempo atrás llevaron los conquistadores ingleses, y se trata de los perros salvajes conocidos como dingos. ¿Qué puede salir mal con un dingo? Imagínalo, parece un labrador. Ay, son muy chiquitos y bonitos. Pues no. No se les acerquen. Obviamente, si son cánidos, pueden estar rabiosos. Claro, aparte de que los dingos son viciosos, corran, no traten de... No son perros, parecen perros, pero no lo son. Pues sí son perros, pero perros salvajes. Obviamente, sí, o sea, parecen perros domésticos. Parecen perros domésticos por su figura, su forma, pero ya no lo son. Perros no de rancho, diría Pam, pero no. Y también otro de estos animales que estamos muy acostumbrados a verlos en la televisión, claro, principalmente. Vestidos de detective, de vaqueros. Tenemos a Roxana Banana. Loquita. Tenemos al. ¿Cómo se llama la mascota de Krusty? De Krusty, señor Pongo o algo así, ¿no? Bueno, que es aficionado al tabaco, pues también tengan mucho cuidado porque los orangutanes también son harto peligrosos. Se han dado casos incluso, y comentábamos fuera del aire, René, de que uno de estos animales le arrebató a un bebé, a una pareja, y después lo devoraron. Los chimpancés, tengan mucho cuidado con ellos. Tienen muchos dientes. ¿Y por qué me ves a mí? Un chimpancé adulto tiene la fuerza de 4 personas, así que imagínense. La fuerza de un enorme mono, exacto, diríamos. Y bueno, otro de los animales también que son bonitos a la vista y que cuando están juntos... Forman un corazón con sus cuellos. Y que la próxima semana, 14 de febrero, seguramente muchos los van a utilizar como símbolo de sus tarjetas postales. Los cisnes. Encantados, exacto. Y bueno, también son muy peligrosos. Dirán, ¿pero cómo puede ser peligroso un cisne? Pues que los picotee un cisne y van a ver. O que les dé un alazo también. Las alas de los cisnes muy fuertes y de hecho pueden romper los huesos a los niños. O sacarle un ojo. Así que cuando vayan a remar al bosque de Chapultepec este próximo jueves, agarren un remo y péguenle al cisne. Exacto. Desnúquenlo de un remazo. Y bueno, otro de estos pequeños criaturas. Todo el mundo se va a quejar con este. Sí, sí. Todo el mundo se va a quejar con este. Porque si es, de hecho, lo ¿qué puede salir mal? Estos animales rescatan a la gente, son inteligentes, se pueden comunicar. Pero también matan a orcas. Matan orcas y tiburones. Estamos hablando nada más y nada menos de los delfines. Los cabezas agujeradas. Así es, los botella, los... nariz de botella. Nariz de botella, exactamente. Estos pequeños mamíferos marinos también son peligrosos. Y bueno, uno podría decir, pero si yo los voy a ver Atlantis, ¿cómo me dices que son peligrosos? Aparte, el otro día rescataron a una persona de un tiburón blanco. Aparte, existe la delfinoterapia para pequeños niños que tienen deficiencia mental y que a partir del contacto con estos animales pues logran integrarse a la sociedad de una pero mejor no. manera. Los delfines son asesinos que les gusta mucho el sexo. Exacto, y entonces cuando entran en etapa de celo, pues obviamente se vuelven muy territoriales y defienden o tratan de eliminar a toda la competencia masculina, sea del género que sea. Sea humano o no, así que tengan cuidado cuando un delfín está en celo. Porque no se puede saber porque pues no, o sea, no van a ver. Ay, ¿estás en celo, güey? Ay, es el único que te va a contestar, entonces no le vas a entender. Eso nunca, pareció, güey, promo de Stereo 100. Música antes, para el adulto sabía, contemporáneo. Antes sabía hablar delfín, pero ahora no, ahora voy a hablar tiburonesco. A ver. Bueno, ya. Ay, qué es burdo y chiste. Ahí fue un chiste que me saqué de... De la manga, no creo que no fuera de la manga, fue del calcetín apestoso. Sí. Ok, vámonos a música. Es mejor que el otro día vi buscando a Nemo. Ok. Bueno, pues a continuación escucharemos otras rolitas. Y pues seguiremos con el programa que se nos está acabando, pero no se vayan porque aquí seguimos. Entonces, esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Vamos con una rola. ¿Qué rola escoges, Coyote? Pues, a ver, ¿por qué no ponemos...? Permíteme tantito, ahí están. ¿Por qué no ponemos a los señores de los... Ay, a ver. Esa del Chavo del Hacha. A los Boticas Xochimilco. Ok. Que es una rola que también nos hicieron favor de pasarnos y que estamos rotando en Source Sex and Roll. Son los Boticas Xochimilco con El Chavo del Hacha por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que Source Sex and Roll Radio. Dicción. Ay, maldita sea. O al revés. Yeah. We'll be right back. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lutemon y el... así es, estamos en la sección, una de las más gustadas de este programa, que es De Bote en Bote con Surf, Sex and Roll Radio. Efectivamente, dedicada al costalazo, al deporte de los hombres, al deporte nacional. Exacto, el que deben de practicar todos. Yo lo practico un tiempo, déjame te cuento. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamabas? ¿Cuál era tu nombre luchístico? El goloso de Rorras. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, muy bueno. Y bueno, nada más y nada menos que hoy estamos de fiesta porque se cumplen 24 años. Aniversario luctuoso, más bien. Pero siempre relacionado al santo, todo es fiesta. Y bueno, desafortunadamente sí, son 24 años ya de que perdimos al enmascarado de plata, a Rodolfo Guzmán Huerta. Este 5 de febrero, hace dos días. Exactamente, que nació el 23 de septiembre de 1917 en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Y desafortunadamente. Bonita estatua en Tulancingo, Hidalgo. Visiten Tulancingo, Hidalgo, por favor. Que ahora sí ya podemos decir bonita estatua, porque antes era una pieza de cemento totalmente deforme que en realidad no podía. Ni siquiera cemento, era yeso. No podía representar la majestuosidad de este gladiador de plata. Y bueno, todo lo que se diga del santo creo que ya está por demás. Exacto, pero a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero el santo empezó como rudo. Y exactamente, Blue Demon era su contrincante principal y él era el técnico. Entonces es un mito también el hecho de que el santo y pues no, era técnico. Entonces tenemos también su hijo, afortunadamente ha mantenido viva La leyenda del enmascarado de plata. Incluso tan la ha mantenido que se ha sabido vender muy bien y podemos ver ya en algunos centros comerciales su tan conocida ropa marca del santo. La santología, exacto, desde cinturones, mochilas, máscaras, playeras, bla bla bla bla, todo dedicado al santo. Exactamente, exacto. Y pues muchos saben de su filmografía muy extensa. Exactamente, que una de las primeras fue Santo contra las Mujeres Vampiro, de la cual existen dos versiones. Hay una versión que no es muy conocida aquí en México, en donde las vampiras sensuales salen en topless, René. Y la primera película del Santo en la que él salía era como así como el personaje de apoyo. Él no era un personaje principal, era algo así como la caballería. Se llama Santo contra el Cerebro del Mal, que fue filmada en Cuba. Y que a partir de ahí se vino pues una gran cantidad de películas. Filmó alrededor de... 60 películas, entonces ya fue cuando muchos gladiadores intentaron también inmiscuirse en el séptimo arte y a partir de ahí catapultarse a la fama. ¿Cómo? Bueno, pero de hecho el primer luchador, dato curioso, el primer luchador que salió a cámara no fue el santo, fue el médico asesino. Exacto, y otros luchadores que nacieron en el cine, que no existían en el ring y que después de participar en alguno de sus filmes se catapultaron a la fama, como el Huracán Ramírez, que fue producto totalmente prefabricado. Ey. Y bueno, vámonos a dedicar una canción al enmascarado de plata. Sí, pero antes la canción va a ser como que la final, porque ya nos vamos prácticamente. ¿Ya terminamos? Sí, ya terminamos. Bueno, pues entonces antes de irnos a canción, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos en esta ocasión. Muy agradecidos estamos, nuestros radioescuchas que están con nosotros todos los jueves a las 9 por conexionrock.com.mx. Y les recordamos que pueden bajar el programa grabado en conexionrock.com.mx/blog a partir del día de mañana. A partir del día de mañana, y encontrarán iconos muy prácticos para enlazarnos en su iTunes o en algún otro agregador de rolas MP3 que tengan. Como alguna tarjeta china dedicada al año de la rata. Exacto. Bueno, pues René Venturoso, es un placer siempre estar compartiendo micrófonos contigo en esta emisión. Gracias, Coyote Lagañas. Esto fue Surf, Sex and Roll Radio. Y seguirá siendo. Y recuerden que la próxima semana tenemos un programa dedicado al desamor, nada más y nada menos que el día 14 de febrero. Exacto. Estén al pendientes porque va a ser un especial de desamor. Pues bueno, los vamos a dejar con una muy bonita rola que todavía nos cogemos, pero va a ser bonita. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. ¿Y ya elegiste la canción? Ya elegí la canción, es Kung Fu Fighting, por aquello de las peleas de catorrazos orientales, también dedicadas a los señores hongkoneses. Exacto, pues nos vemos el próximo jueves en punto de las 9. Que tengan una bonita semana y pórtense muy mal. E inviten. Hasta pronto.